Radio EBR te presenta en su programación habitual un programa pensado para vos. Música alternativa para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal. EBR Radio. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Y ahora sí, amigos de Radio EBR, ¿eh? Ahora sí, en vivo, programa número 115 en el aire por www.radioebr.org. Un placer, un enorme placer para mí estar de nuevo en el aire con un nuevo programa en este día domingo, con lluvia, con sol, con lluvia de nuevo, con sol de nuevo. Bueno, aquí en Buenos Aires bastante cambiante, pero con una temperatura linda, muy agradable y, por qué no, una temperatura ideal para hacer radiodifusión, radio en vivo con este programa. Les decía, número 115 el de hoy, de Rock y Metal. Va a ser un programa un poco más corto de lo habitual por una cuestión de tiempo, simplemente por eso. Pero bueno, programa nuevo en el aire y eso es lo más importante, sea un poquito más corto o un poquito más largo de lo habitual. Bueno, le doy la bienvenida a todos los oyentes. Como siempre digo, gracias por el soporte, por el aguante, por el apoyo a este humilde programa. Y quería, bueno, para los que se sumen, obviamente luego después también serán bienvenidos, por supuesto. Y quienes escuchen luego el programa grabado, que bueno, va a haber un par de novedades que enseguida les voy a ir comentando en el transcurso, en el desarrollo de este programa. Dentro de muy poquito se presentará la doncella de hierro aquí en Argentina, Se presentará Iron Maiden, o Iron Maiden, como más les guste, o simplemente Maiden. Estará presentándose aquí en Argentina en lo que va a ser el día 1 y 2 de diciembre. Por suerte tengo ticket. Sí, tengo un ticket para el día 2. Para el día 2 en un lugar que no lo conozco, que es el Movistar Arena aquí en Buenos Aires. Un lugar que hace rato que está activo, pero bueno, nunca he tenido la oportunidad de ir a ver a nadie. En este caso, qué mejor que conocer lo que para muchos es uno de los más lindos lugares y que mejor se escucha hoy actualmente en Buenos Aires. Veremos, esperemos que así sea, Tengo ticket para el día 2. El día 1 se estará presentando la banda en el mítico estadio Tomás Aducó del Club Atlético Huracán. Dicho sea de paso que las entradas se agotaron muy rápido, tanto para el día 1 como para el día 2. Se rumoreaba que iban a agregar una tercera fecha. Estuvo medio latente eso, no sé si fue un famoso bolazo que tiraron, pero bueno, había salido una info que parecía muy poderosa, ¿no? Que se iba a agregar una fecha más, pero como la banda tiene más compromisos en otros lados, evidentemente esto se iba a complicar. Bueno, justamente me da aviso Maiden para que lo coloque desde el principio, para que me quede hablando así, solo, que lo coloque, ahí va, desde el principio. Me da pie para que pare de hablar y que empiece la música. Vamos con Iron Maiden, con una versión en vivo de una canción que me encanta. Cuántas canciones de Maiden que me gustan, ¿no? Pero bueno, esta es una de mis preferidas de este último tiempo, si se quiere. Brave New World, o de los últimos 15 o 20 años, pónganle. Brave New World, un mundo nuevo y valiente. Sí, sí, sí, sí, sí. Un mundo nuevo y valiente. El despertar de la gente que está por todos lados desde hace un tiempo, la gente nueva y valiente, o la gente no tan nueva, pero que sí se ha despertado y empieza a hacer eco de muchas cosas que nos están haciendo. Porque no olvidemos que estamos en guerra, seguimos en guerra, y no con las que ellos nos dicen. Estamos en guerra desde el momento, yo les diría, y me remonto al tema de hace cuatro años atrás, marzo del 2020, hagan memoria. Desde ese momento empezó una nueva guerra, precisamente contra todos nosotros, contra la humanidad. Pero somos mayoría y seguimos despertando. Más y más y más y más almas están despertando. Vamos con Iron Maiden y Brave New World, programa número 115. Title song from the new album. What you see is not real. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. Come on, man. It's time to go. Time to go. Hey, man. It's time to work. Programa 115 ya en el aire, ¿eh? Bueno, qué arranque que hemos tenido, ¿eh? En este primer bloque del programa. Bueno, si recién te enganchaste, te digo que arrancamos con Iron Maiden y Brave New World. Temazo en vivo, versión en vivo del famoso Rock in Rio. creo que la puedo sumar, o puedo sumar a Rock in Rio como otra de las cuentas pendientes que tengo antes de irme de este plano. Antes de irme de este plano tengo otra cuenta pendiente que es el Rock in Rio. Bueno, tengo una larga lista de cosas, ¿no? No sé, ustedes desde el otro lado, ¿qué lista tienen? Si es que la tienen, y si no la tienen, háganla. Hagan una lista con cuestiones, sueños, anhelos pendientes todavía que no han cumplido, o quizás cumplieron y quieren repetir. ¿Por qué no? ¿Por qué no repetir algo que ya lo tenían entre ceja y ceja, lo pudieron cumplir con toda la satisfacción que eso genera, y que lo quieren repetir? Así que háganlo cuando puedan, háganlo, porque después ya será demasiado tarde en otro plano. Quién sabe para dónde podrá uno ir, ¿no? Pero no lo sabemos. Pero por lo menos soy creyente que hay otro plano, ¿no? Después de esta vida, después de esta vida en este plano, que hay otra vida en otro plano luego de la muerte. Es un pensamiento obvio, obviamente está, o claramente está muy personal, pero mientras tanto, ¿para qué esperar al otro plano? Hagamos las cosas en este, mientras podamos hacerlas y cumplirlas, intentar por lo menos hacerlo, y no quedarnos ahí. Uy, lo dejo para mañana, lo dejo para el mes que viene, lo dejo para dentro de 3 meses, lo dejo para el año que viene. Porque me sumo a ese tren también, que he dejado cosas para decir, lo hago el año que viene o lo hago más adelante. Y de algunas cosas tengo que confesarles, queridos oyentes, que luego llega el arrepentimiento, ¿no? Decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué pospuse algo para más adelante y ahora no lo puedo hacer de la manera que me hubiera gustado hacerlo? Hay de todo. Una cosa es cuando hay un impedimento por obligaciones, o un impedimento por otras obligaciones, ¿no? O un impedimento monetario, financiero, el que fuere. Que es totalmente válido, pero a veces posponemos cosas que no tenemos que posponer para mucho más adelante, y después no la podemos realizar de la manera que nos hubiera gustado, hubiéramos querido hacerlo. Entonces, inevitablemente llega como una especie de bajón, ¿no? De arrepentimiento, que uno dice, ¿por qué no lo hice antes? Entonces, para evitar esas cuestiones que nos pueden pasar a todos, bien está en, no sé si hacer una lista, pero sí tenerlo mentalmente presente, de que si hay algo que realmente queremos hacer, sea de manera personal, individual o con alguien más, tratemos de hacerlo cuanto antes. Porque el tiempo nos, y parece una frase trillada y recontrahecha, el tiempo nos pasa muy rápido, pero muy rápido a todos. Se los aseguro, esto es así. Y no tiene que ver con que, por ejemplo, en mi caso salgan canas. No tiene que ver con eso, sino que es algo tan real. El tiempo se nos pasa rápido, no nos damos cuenta. Así que tratemos de esa. Aparte, nadie tiene nada garantizado ni comprado de que el año que viene, y por más cruel y terrible que pueda sonar, nadie en este mundo tiene garantizado tantos años de vida o tanto tiempo más como para decir, lo dejo para el año que viene. Seamos reales, nadie tiene nada, sobre todo en este mundo totalmente extraño, cruel, loco, no sé si loco sería la expresión, pero es un mundo bastante complicado, una vida bastante complicada, extraña, le diría yo, más que una vida loca, como algunos pueden pensar, un mundo bastante convulsionado, extraño, y tenemos que intentar levantar la antorcha y la bandera de la supervivencia y sobrevivir, ¿no? Porque se trata de esto, se trata de esto. Y por más que suene muy trágico, ¿viste? Alguno podrá pensar del otro lado, no, pero qué trágico, no es tan así. Sí, obviamente que la vida nos depara cosas muy lindas y hemos vivido cosas lindas. Y nos deparará cosas lindas, pero nadie tiene nada asegurado, nadie puede decir voy a vivir tantos años. Entonces tratemos de no posponer las cosas que nos hacen bien, las cosas que sabemos que vamos a disfrutar y nos hace sentir vivos más allá de todo, que eso es lo más importante de todo. Y por supuesto gozar de la mejor salud que podamos gozar, porque si no tenemos buena salud, ¿de qué nos sirve todo lo demás? Es así. Bueno, después de este pequeño instante reflexivo de este comunicador, les decía que si recién se enganchaban en el comienzo del programa, sonó Iron Maiden con Brave New World, Lazy Bonnet con Shining y Brilla, y luego escuchamos, luego de una pequeña tanda, que hace rato que no ponía una tanda en inglés, a la banda clásica, si se quiere, Impelitieri, con Hell on Earth. Qué mejor, ¿no? Infierno sobre la Tierra, decía Impelitieri, con una polenta del último disco que han editado este año. Bueno, me quedé solo ahora, solo hablando, sin cortina, sin nada. Ahí aparece la cortina de golpe, pero que en realidad no es una cortina. En realidad es el segundo bloque del programa con lo último de Arch Enemy. Subí el volumen porque te va a volar la cabeza. Lo nuevo de Arch Enemy, que será, más allá de algunos singles dando vueltas, el disco Bloody Dynasty será oficialmente lanzado al mundo en marzo del próximo año. Falta poquito. Marzo del 2025 será lanzado el álbum Bloody Dynasty. Lo nuevo de Arch Enemy sería algo así como Dinastía de Sangre, ¿eh? Buen título, ¿eh? Dinastía de Sangre, Bloody Dynasty. Bueno, vamos a escuchar dos canciones de este nuevo disco de Arch Enemy. Vamos a escuchar a Dream Stealer con Ladrones de Sueños y Liars and Thieves. Viene a ser algo así como Mentirosos y Ladrones, ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ay, me da pie para muchas cosas. Mentirosos y Ladrones, Liars and Thieves, lo nuevo de Arch Enemy. Y esto recién comienza. Subí el volumen, yo te digo, vamos. Y vamos primero, a ver, vamos a escuchar. No, vamos de nuevo con Dream Stealer, ahí va. Until we are Estás escuchando todo el rock y el metal. EDR Radio. Primal Sinner, estando en Radio BR, en este programa número 115 de Rock y Metal, con Rage Rage for Freedom. Furia por la libertad. Claro que sí. Y me quedé solo, sin nada. Por ese motivo vamos a ir con... No, antes le voy a nombrar las bandas que han sonado recién. Por ejemplo, el 2x1 con Arkenemy, por si recién te enganchás con el programa. Dream Stealer con una polenta descomunal, con esos... esas voces guturales recontra hiperpodridas, para que te muevan bien el marulo y la melena, si es que subiste el volumen. Bueno, lo nuevo de Arch Enemy sonó con Dream Stealer y Liars and Thieves, eso fue el 2x1. Luego escuchamos a lo que recién les dije, Primal Sinner con Rage for Freedom. ¿Y qué les parece si vamos con uno más? En este caso, una banda que seguramente le gusta mucho a mi gran amiga Claudia Katajamaki, que está viviendo en Finlandia. Precisamente son finlandeses, una banda que hace mucho, pero mucho que no suena en estos programas de rock y metal. Así que qué bueno escuchar una canción de Altaria, por ejemplo, que se llama Diablo Rojo. Stay away from the Diablo Rojo. cuando no sé si me estoy escuchando bien. Aparentemente ahora me escucho. Estaba saliendo creo que bien porque mi amiga Vero me dijo, voy a bajar un poquito el retorno acá, a ver ahí, creo que ahora sí. Le decía a mi gran amiga Vero, me dijo que está saliendo muy bien el programa, pero cuando salí al aire hablando no me escuchaba bien. Ahora creo que me escucho y me confundo, pero es solo eso. Bueno, les decía, lo que sonó recién en este nuevo programa, el programa número 115, es en este bloque Primal Sinner con Rage for Freedom, Altaria con Diablo Rojo, esta banda finlandesa que hace rato, les decía, no sonaba en estos programas de rock y metal. Luego escuchamos al gran artista y músico y cantante Ronnie Romero. Les recomiendo, así con R, les recomiendo toda la discografía de Ronnie Romero. En todos los proyectos que ha intervenido, la descoce este muchacho. Ronnie Romero, cantante del país hermano chileno, con I've Been Losing You. Temazo. Y además, Ronnie Romero estuvo interpretando todo un show hace como unos, y yo diría, a ver, unos 3 o 4 años atrás, no recuerdo exactamente el año, pero lo invitaron a desarrollar toda la discografía de Rainbow, o gran parte de la discografía de Rainbow, en una gira europea, y realmente impecable este muchacho. Hay que interpretar canciones de la legendaria banda, ni más ni menos que con, que ha tenido en sus filas a el gran genio del metal, o padre del metal para muchos, que es Ronnie James Dio. Y bueno, realmente Ronnie no ha desentonado en esa presentación, que la pueden buscar ustedes mismos en YouTube, como dice el amigo Charlie Cinewan. Bueno, le decía, Ronnie Romero con I've Been Losing You, Te He Estado Perdiendo. Tiene el mismo título con una canción muy conocida del grupo popero o pop de los 80s, Aja. I've Been Losing You. Bueno, luego escuchamos a Crazy Licks, otra legendaria banda rockera, con Call of the Wild, llamando a lo salvaje, o llamada de lo salvaje, Call of the Wild. Y ahora es momento de decirles algo importante, porque en los programas anteriores hubo un inconveniente con el archi.org de no poder subir los programas. Bueno, quienes están siguiendo los programas están al tanto de esa historia con la legendaria página archi.org, donde siempre subí mis programas, como por ejemplo el que estoy haciendo ahora. Pero a partir de la semana pasada, conjuntamente con mi colega y amigo Eric, que va de paso el saludo, y va el saludo por el apoyo también y por la gran mano que me dio con el tema del evox.com, porque desde la semana pasada los últimos dos programas, o sea el número 113 y el número 114, los subí a la página evox, que creo que es una página española, creo, evox.com. bueno, la conocía de nombre y por alguna vez haber escuchado algún que otro podcast. Pero bueno, hemos decidido compartir los programas que se hacen en vivo en esta nueva plataforma. Va, no es nueva plataforma, sino una nueva plataforma para nosotros de este programa de rock y metal, para poder subir los programas ahí. De hecho, ya lo hice, lo plasmé en esta página, insisto, evox.com. Pueden escuchar los programas, por ejemplo, 113 y 114, que fueron los últimos dos. Simplemente en la lupita que tiene en el buscador, tiene que poner el nick, que es Vikingo Borealis. Solo eso. Vikingo Borealis, ponen ese nick o ese nombre. Y les va a traer los dos programas. Bueno, lo mismo va a pasar con este programa que se está haciendo ahora, que es el número 115. Pero, hace un rato atrás, mi colega me dice que el archi.org se ha restablecido para subir archivos, precisamente. Desconozco cuál fue el motivo de esta inactividad por más de un mes, de no poder subir nada, por eso tomamos la decisión, o mejor dicho, Eric también tomó la decisión de decir, vamos a volcarlo al iVoox, que ahí en iVoox teníamos el usuario como Radio EBR, de Economía Basada en Recursos, ya estaba creado, pero no estaban subidos ninguno de mis programas. Bueno, dicho esto, el archi.org volvió a funcionar como corresponde y como lo venía haciendo siempre, que era de una manera perfecta, casi intachable, así que lo que les voy, mi idea es que este programa, a partir de ahora, del programa número 115, voy a subirlo tanto al archi.org para que queden todos los programas ahí como los venía haciendo, desde el número 1 al número 115, y también lo voy a subir al iVoox. Lo voy a subir a las dos plataformas, entonces ustedes lo van a poder descargar o escuchar por la plataforma que elijan y quieran, la que más les guste. Si le gusta más la del Archi, por el Archi, si le gusta más la de iVoox. Lo que tiene la de iVoox de diferente, se puede decir que tiene la app para bajar desde el Play Store. O sea, pueden bajarse la aplicación del Play Store, que no pesa mucho, de hecho pesa poco. Y de manera muy fácil se pueden escuchar los programas, no solo de Radio EBR o de Rock y Metal, sino que pueden escuchar cualquier programa que esté plasmado ahí en iVoox. Así que les recomiendo que si van a escuchar por el iVoox, se bajen la app y la instalen, porque no pesa nada y no se corta ni nada. Yo la he probado en mi dispositivo móvil y funciona perfecto. Así que ahí va, iVoox.com y Archi.org, las dos plataformas donde pueden escuchar de ahora en más estos programas, ¿eh? Bueno, estoy pasando, mi idea de hoy es pasar más música que hablar, pero por una cuestión de que el programa va a ser más corto, pero no puedo dejar de decir algunas cosas, más allá de la música, y que creo que recién, a ver si, sí, vamos por la mitad del programa más o menos. Bueno, antes le quiero mandar un gran saludo a Nélida, mi doctora personal. Nélida, un abrazo gigante. Persona que se dedica a la ozonoterapia. Si no están al tanto, es un gas que se inserta en la piel y muy rápidamente te quita dolores. Dolores importantes, dolores de esguince, de desgarros. Obviamente depende el tipo de desgarro que hayas tenido, y en eso varía la cantidad de inyecciones, porque es una inyección que te ponen, que te coloca Nélida en la zona o región donde tenés el problema o el dolor. Realmente lo recomiendo. Así que si quieren saber algo sobre el asunto, me pueden escribir a mi WhatsApp personal, quienes tienen el número, porque es para recomendar, ¿eh? Todo muy natural y de una rápida ejecución en nuestro cuerpo. Cuando tenemos un dolor de un desgarro que es insoportable, qué mejor que recurrir a la ozonoterapia, realmente. Y si hay otro tipo de dolores, que pueden ser lumbares, pueden ser en la columna o en la cintura, también va muy bien este tipo de tratamiento que hace mi amiga y doctora Nélida. Bueno, va el chivo, porque para que tengan una referencia importante, Nélida fue doctora ni más ni menos que de Gabriela Sabatini, gran tenista argentina y reconocida no solo en Argentina y en Sudamérica y en Latinoamérica, sino mundialmente. Fue médica de Gaby Sabatini, así que imagínense qué tipo, de qué tipo de persona les estoy hablando, o qué tipo de profesional, mejor dicho, les estoy hablando. Altamente recomendable, va el saludo para Nélida. Bueno, que me ha ayudado muchas veces cuando he tenido lesiones de desgarro jugando al fútbol, por ejemplo, dolores insoportables que gracias a la ozonoterapia, que no conocía, pero en base a investigar por internet de eso. Ese es el tema de la tecnología. En base a investigar por internet, conocí esta manera de sanarse más rápido y no estar un mes o 45 días con la pata para arriba con un dolor insoportable. Bueno, dicho esto y el saludo para Nélida, también quiero saludar a mi colega Ney Milet, mi colega de radio, que ya tiene su programa Ney Stream por YouTube, por Instagram, que siempre está haciendo entrevistas a los artistas y los músicos de todos lados, así que también la pueden seguir a Ney, a Ney Stream. Bueno, va el saludo para mi colega, también va el saludo para él, que ya lo nombré, va un saludo para que en el próximo bloque va una canción dedicada a mi amiga Jani Córdoba, que estuvo aquí por Argentina, un paso fugaz, pero un paso al fin, y muy lindo, por cierto, hacía muchos años que no veía a una gran amiga, también venezolana, una amiga venezolana que estaba viviendo en Chile, y bueno, hizo un viaje rapidísimo por Buenos Aires, pero bien valió la pena, Lindos momentos hemos pasado, compartiendo charlas, cafés, cervezas y bueno, todo lo que implica volver a reencontrarse con una persona muy querida. Bueno, va el saludo para Hani y después voy a dedicar una canción, porque gracias a Hani va a sonar una canción del artista que les voy a nombrar después, que hacía también rato no paso en mis programas y tiene que ver con una historia que ella subió a su Instagram. Bueno, les decía, no quiero quiero poner mucha música porque el programa va a ser corto, pero quiero decir algo respecto, mejor vamos a la música y después voy a hablar un poco más de un poco más, porque todavía no lo he dicho en mi programa, en este programa, pero sí en las redes, y es un tema candente, muy candente, y que tiene que ver con lo que pasó en España, con lo que pasó en Valencia y con esta tragedia, porque es una, por más que los medios lo tapen, no digan nada o digan poco o sigan pasando fútbol por todos lados, que me encanta el fútbol, porque me encanta, porque es así, pero hay cosas que no comparto en absoluto, pero lo voy a desarrollar en el próximo bloque, porque seguramente voy a empezar y me voy a colgar un poco. Entonces, como suele pasar, ¿no? Con algún tema, y este tema es candente, es importante. Realmente siento una responsabilidad hasta moral, les diría, de hablar sobre esto. Porque sí, porque lo siento de esa manera. Y porque me da bronca muchas cosas que veo, que no me termino de sorprender con algunos videos que están subiendo a algunos usuarios, y videos reales, no son videos de conspiración, no son videos conspiranoicos, no son videos raros, no son videos sin fundamento, no son videos sin argumentos, son videos reales con imágenes en vivo desde el lugar de los hechos, así, en vivo desde el lugar de los hechos, así. Y hoy vi un par de imágenes que me han impactado muchísimo. Bueno, voy a ir ahora con el próximo bloque, y qué mejor que ir con un bloque, ¿por qué no?, de algo que ya es un clásico en este programa y que tiene que ver con los clásicos. Y la primera canción va dedicada a mi amiga Hani, porque si no fuera por ellas, quizás no estaría sonando hoy en este programa ni más ni menos que la gran artista Lita Ford, amor platónico que he tenido en mis épocas de secundaria, lo confieso, con Lita Ford, una bellísima mujer, una gran artista, y con un clásico que se llama Kiss Me Deadly, ¿eh? Y esa canción la subió Hany a una de las historias, y dije, uy, ¿por qué no podrá sonar este Lita Ford, que hace mucho que no pasa en el programa? Bloque de clásicos, programa número 115, subir volumen. Vamos a escuchar a Lita Ford, vamos a escuchar a Poison, vamos a escuchar a Stryper, otra legendaria banda, y quizás algo más, pero en principio, vamos con esas tres. Devil's grin. She poison, now you drink a cup. Don't you swallow this. Rocks.

Hands of Chime, Stratovarius, en este programa 115 ya de rock y metal, Stratovarius con Hands of Chime. Sonó recién, anteriormente, antes de la tanda, les había dicho un triplete con Striper y No More Hate to Pay. Luego a la otra legendaria Poison con Love on the Rocks, Amor sobre las Rocas. Y la querida Lita Ford con Kiss Me Daddy. Bueno, mientras escuchamos a la otra legendaria que les nombré hace un ratito, Rainbow, de fondo, les quería comentar lo siguiente. Si antes, o hace bastante, recomendaba en este humilde espacio, entre tantos canales de Telegram, por ejemplo el de Dani Díaz, de el canal Info Vacunas, no solamente relacionado, o sea, generalmente sí fue creado el canal con el tema de las vacunas, no solo con el tema de las vacunas del COVID, sino las vacunas en general. La información que este hombre tiene en ese canal es sencillamente espectacular. O sea, una investigación ha hecho Dani Díaz sobre todo lo que tiene que ver con las vacunas que nadie jamás lo ha hecho. Una información que un canal que les recomiendo, si nunca lo visitaron en Telegram o si no tienen Telegram, bajen la aplicación, porque no es solo el canal de Dani que está interesante, hay un montón de canales muy interesantes para descubrir y para ver y para informarse sobre todo. Pero bueno, si antes recomendaba el canal de Dani Díaz con esa temática, más lo recomiendo y más lo voy a seguir después de lo que ha hecho en Valencia, España, porque él mismo ha ido personalmente a ayudar a los damnificados y a los sobrevivientes de la catástrofe en Valencia. Están los videos en su canal de cómo han entregado ropa, mercadería, hasta a una familia que había perdido casi todo, habían perdido la lavadora y compraron una lavadora. O sea, obviamente fue con aportes propios y aportes de la gente que confió y confía en él, a sabiendas de todo lo que venía pasando, de que no le llegaban las ayudas a la gente damnificada. No les llegaba, estuvieron 4 días sin ninguna atención, solamente la de gente que se trasladaba desde otros lugares de España para ayudar. Y así todo, había controles y retenciones para que, extrañamente, me llama mucho la atención eso, de que la gente no reciba la ayuda que necesita, de que la gente damnificada, que perdió todo, casi todo, no pueda recibir ayuda de, no solo de españoles, no solo de pueblos aledaños o de ciudades aledañas, sino desde el extranjero. Es como que hay una orden muy siniestra de que no se reciben ayudas externas. Hoy vi un video, por ejemplo, en TikTok, que abundan un montón de estos videos también, como en Telegram, donde un ciudadano francés que hablaba bastante bien español explicaba cómo tenía montado toda una máquina para remover escombros, todo un tractor gigante, ya lo tenía montado en un camión, había comprado varias cosas para ir a ayudar a la gente damnificada y sobre todo ir a ayudar con su tractor, y no le permitieron la llegada. O sea, directamente contaba en su video que el contacto que él tenía en España había recibido amenazas y que mejor le habían dicho que no ni se presente para poder ayudar a los residentes en Valencia. O sea, algo muy macabro, muy siniestro, muy japutés, porque realmente hay que ser un HDP, ¿no? Para restringir ayuda a los sobrevivientes y que venga del propio Estado o de los propios de las propias autoridades españolas. Llama mucho la atención, pero por otro lado tampoco me sorprende tanto, porque visto todas las cosas que hemos vivido todo este último tiempo, no es feo pensar de esta manera, ¿no? Pero no me sorprende. No me sorprende todo lo que está pasando. No les importamos un carajo. Así. No les importamos un carajo. Y cuanto más muertos haya, para ellos es mejor. El tema es que lo están ocultando. No quieren que se sepa la verdad de la cantidad de personas fallecidas. Tiran cifras irrisorias. Vi un video también en TikTok donde un sobreviviente muestra los coches, los vehículos enterrados en el lodo, enterrados hasta el techo, pero no sé, en el video se logran ver 20, 30 y muestra un poco nada más. Todos los autos enterrados, algunos de punta, algunos totalmente enterrados. O sea, ahí hay gente que quedó atrapada también. No sé cuándo lo sacarán de ahí, porque el video fue impactante, realmente como si fuera de una película de ciencia ficción o una serie de la plataforma tan famosa. Bueno, sí, de Netflix, una serie de Netflix. Escenas apocalípticas, pero reales. Entonces, no estamos hablando de conspiración, de gente conspiranoica que habla por hablar. O sea, que puede haber algún video, no lo niego, de alguien que está pasando información errónea o que está faltando a la verdad porque no hay un video que lo documente. Puede pasar. Pero hay muchos videos que son reales. O sea, no están trucados. No está trucado que una familia tiene la marca de hasta dónde le llegó el agua, casi por el techo. O otras tienen la marca del agua por la mitad de las habitaciones. O mismo todo el fango y el lodo y el barro, como quieran llamarlo, en toda la casa. Eso no está trucado. O sea, poner en duda ciertas situaciones, ciertos videos, o sea, me llama un poco la atención. No descarto que haya, insisto, algunas personas que suban audios y sin video, es como que pinta la duda. Pero cuando hay videos que lo estás viendo, o sea, ¿qué duda puede haber? ¿Qué conspiración puede haber? Les voy a leer un par de las últimas publicaciones que hizo Dani Díaz en su canal, que, insisto, recomiendo, que se llama Infovacunas en Telegram. Las últimas publicaciones que ha hecho, porque estuvo él personalmente con un par de personas más y voluntarios ayudando en la zona del desastre, que dice, por ejemplo, aquí se puede ver de más de cerca en el mapa, abrimos el local pegado al río. O sea, cuando dice abrimos el local, abrieron una tienda con todas las cosas que han comprado para la gente en una zona completamente desabastecida. El punto más cercano de abastecimiento estaba a varias manzanas del camino, repleto de escombros, piscinas de barro y montañas de destrozos. Además, los vecinos me contaban que en ese supuesto punto de abastecimiento no les daban casi nada, que pedían botas y les decían que no había, y veían cajas con sus propios ojos de que habían botas, que pedían leche y les daban un solo tetrabric para una familia con 5 personas. Había cajas y cajas, daban botellitas de agua de una en una, guardándose montañas de agua. El punto son los que ellos son los que me intentaron robar la carga, dice. Bueno, Bueno, hay imágenes filmadas por él mismo en su canal. Acá dice cómo llegó la Guardia Civil después de 4 días. Bueno, un tema. Acá dice, a ver, las zonas, por ejemplo, nos hemos dirigido al punto central de la catástrofe, rodeados de las poblaciones de Massanassa, Alfafar, Serabi, Benetúzer, Paiporta, Albal, etcétera. Y además en la zona de Catarroja, que también fue una zona donde es tremenda las imágenes de ahí, en la barriada del charco, la cual está pegada al río. Bueno, por eso también fue brutalmente sacudida. Todas estas localidades o pueblitos son de Valencia, obviamente. ¿Qué más dice por acá? Bueno, hay videos y más videos. Acá dice, mientras en Catarroja el charco no había llegado ninguna ayuda oficial y el propio pueblo estaba salvando al propio pueblo, en los barrios de al lado había miles de efectivos oficiales de todo tipo, de cuerpos distintos y del ejército, desplegados con todo tipo de maquinaria pesada y patrullas y brigadas desde hace días. ¿Pero por qué? No lo sabemos, dice. Bueno, acá hay unas imágenes de autos montados, que estas se hicieron virales, montados unos arriba de otros, vecinos sacando el barro de sus casas y de las calles, porque los propios vecinos tuvieron que despejar las calles del barro. O sea, durante 4 días no fue nadie, que no sean los propios vecinos, y gente de otras localidades a ayudar. Ellos despejaron las calles del barro para que puedan llegar ambulancias y demás. Bueno, ¿qué más dice acá? Dice, me gustaría exponer que ni yo, ni Rubén, ni Enrique, los dos seguidores del canal con los que he ido a Valencia y con quien hemos hecho equipo trabajando juntos todos estos días, no hemos usado ningún tipo de traje de protección del tipo EPI, gel hidroalcohólico, ni mascarillas. Personalmente, ni siquiera me lavaba las manos para comer el bocadillo, dice. Y estamos todos vivos y estamos sanos. No dejes que te engañen y te pinchen. Bueno, acá dice, no dejes que te engañen y te vuelvan a pinchar con una vacuna. A ver si has sobrevivido a la peor catástrofe de España y ahora te quieren matar con un pinchazo. Bueno, interesante lo que también ha subido Dani Díaz en su canal de Infovacunas en estos 7 días. Les leí solamente los últimos, que creo que los subió hoy, con imágenes, insisto, reales, en el momento donde fue toda la catástrofe. Ahora, las preguntas que nos podemos hacer, o que yo me hago, es, primero, ¿por qué tardó tanto la ayuda? ¿Por qué la ayuda de la cual, sacando la de la gente y la de los pueblos cercanos a España, ¿por qué tardó tanto en llegar? O sea, hasta da cierto asco esa actitud de los organismos que deberían actuar, ¿no? Después, esto va a haber que corroborarlo o no, hubo una denuncia o un audio que está saliendo a la luz de los bomberos, o de uno de los bomberos valencianos que está en la catástrofe, diciendo que no los dejan decir la verdad, que no los dejan hablar, que reciben amenazas, y están sacando cuerpos y cuerpos y cuerpos y cientos de cuerpos de niños que sacan del lodo, del fango, y no, esas cuestiones no salen en la caja boba, como yo le digo a la televisión, no salen. ¿Por qué no salen? ¿Por qué están ocultando la cantidad de fallecidos reales que hay en Valencia? Otro tema es que se hizo eco de la cantidad de represas que en los últimos 10 o 15 años han desaparecido en toda esa zona de España, que precisamente una represa también sirve para cuestiones de cuando hay inundaciones o gran caudal de agua producida por lluvias, por ejemplo. ¿Por qué no están esas represas? ¿O por qué no están las que deberían estar? Bueno, hay una gran cantidad de denuncias hechas por los propios españoles. No hace falta ni que las esté diciendo yo, las pueden buscar por ustedes mismos. Apagando la televisión, apagando la TV, porque ahí no les conviene decir algunas cosas. Y de hecho, quienes les pagan el sueldo están como perritos falderos. O sea, todo tiene que ver con todo. No pueden decir muchas cosas algunos periodistas por más que las quieran decir. Y otros que son cómplices y no las van a decir porque simplemente son cómplices y no las quieren decir. Y hay una bajada de línea muy grosa para que se oculten varias informaciones reales que están, que pasaron y que están pasando. Bueno, y el tema de las ayudas externas. ¿Cómo están prohibiendo que lleguen ayudas desde Francia y de otros países limítrofes las mismas autoridades españolas? O sea, qué hijaputés realmente. Y para terminar les puedo decir que como una otra historia real y personal, Instagram me bloqueó por un momento uno de mis canales porque había compartido y había escrito en otros posts de otros usuarios lo que estaba haciendo la Cruz Roja, esta famosa ONG que no funciona como una verdadera, o como ellos dicen que funciona, mejor dicho, porque sabemos que está plagado de ONGs truchas que recaudan dinero y no hacen nada. Bueno, la Cruz Roja es una de ellas. Durante años nos han mentido de que la legendaria Cruz Roja es una entidad de bien y que ayuda a la humanidad. Bueno, todas las cuentas que tiene la Cruz Roja es para recaudar dinero y no hacen absolutamente un carajo. Así, no hacen absolutamente un carajo. Y si hacen algo, es a cuentagotas. A cuentagotas. Me gustaría saber dónde está todo el dinero que ha enviado durante años y años y años la gente de corazón y de bien, y la gente empática, que hay mucha por suerte en el mundo, gente de bien, que ha enviado su dinero a esta entidad, a esta extraña entidad. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿A dónde lo han volcado? Durante 4 días no apareció ninguno de la Cruz Roja en Valencia, cuando todavía había algunos sobrevivientes que estaban pidiendo que los rescaten desde donde estaban atrapados, incluso desde los vehículos. No apareció ninguno. Fue la propia gente que me empezó a limpiar, los propios vecinos de las comunidades cercanas también, que fueron a ayudar a esta catástrofe. Pero bueno, fíjense, uno se pregunta, ¿qué relación puede haber entre la Cruz Roja y algunas redes sociales? ¿Qué relación puede haber entre la Cruz Roja y otros organismos truchos con algunas redes sociales que son las más conocidas para que censuren? Están haciendo lo mismo que hicieron con lo del COVID. Censura y censura. Pero me llama la atención lo de la Cruz Roja. ¿Qué relación hay para que estén censurando usuarios que suben videos denunciando, que suben que comentan? Porque ni siquiera podía comentar en publicaciones de otros usuarios, porque me apareció un mensaje en rojo de que estaba suspendido, que supuestamente la suspensión fue hasta el día 7 u 8. Lo único que me permitían era poder publicar en mi propio canal, pero posiblemente todo baneado para que las publicaciones la vea muy poquitas personas o directamente no la vea nadie. Bueno, eso están haciendo. De hecho, nunca lo dejaron de hacer porque TikTok también sigue con la censura, bloquea videos, baja canales, que les molesta. Entonces, la idea es resistir y seguir denunciando. Otra no queda. Resistir y seguir denunciando. Y sin miedo a nada. O sea, sin miedo a nada. Estamos, es así, es como empecé el programa. Estamos en guerra, están la humanidad en contra de gente muy oscura y muy nefasta y muy siniestra. Entonces, así estamos. Pero bueno, insisto, pueden verlo por ustedes mismos en varios canales de Telegram. como por ejemplo el de Dani Díaz, un gran valiente que puso los huevos que hay que poner, y él hizo recaudar mucho dinero para ir a Valencia, y ellos mismos, eran tres personas, fueron a comprar a los supermercados, a donde sea. De hecho, llevaron cosas desde su lugar, que creo que él vive, no sé si en Madrid, Barcelona, no estoy seguro, que compraron y llevaron para allá. Y lo pueden ver ustedes mismos, porque están los videos y están toda la mercadería que fueron repartiendo a los vecinos, con los testimonios de los propios vecinos. Bueno, no podía dejar de hacer una intervención respecto a este tema. Lo quise hacer la semana pasada, pero como decidí poner el programa 114, que no había salido al aire por los problemas que les comenté en su momento, la semana pasada decidí poner ese programa, el 114, está subido al archive.org, a iVoox, el 114, por quien no lo puedo escuchar. Pero también, como dije antes, como se volvió a la normalidad la página del archive.org, este programa también será subido ahí, y también será subido a iVoox.com. Dani Díaz, le decía, programa, su canal de Telegram, que se llama Infovacunas, que además pueden chequear toda la investigación personal que ha hecho sobre el tema de las vacunas, no solo la del COVID, sino las anteriores. Y ha sacado un libro hace poco que me encantaría poder tener, y de hecho voy a ver si de alguna manera me lo puede hacer llegar. Me va a salir unos cuantos mangos, ¿no? Pero había visto hace 3 semanas atrás que por ahora el libro que sacó Dani Díaz se podía distribuir solo en España, que no estaba la posibilidad de poder adquirirlo desde otros países, desde el extranjero. Lo había aclarado él, pero bueno, quizás en algún momento eso cambie. Me gustaría tener el libro de Dani. Bueno, dicho esto, tan necesario que quería decir, y que acá no me van a censurar, bueno, por suerte por ahora, qué mejor que ir ahora con otro de los clásicos bloques, que tiene que ver con los covers. Este bloque de covers que va a sonar ahora, vamos a escuchar una versión muy particular, y es más, es la primera vez que escucho un cover de Tina Turner hecho un poco más rockero, un poco más heavy, por lo menos de esta canción. No lo había escuchado. La canción que es, la banda se llama Confess, y la canción es un clásico que es What Love Got to Do with It, que es ¿qué tiene que ver el amor con esto? Vamos de nuevo. What Love Got to Do. Ahí va, ahí lo sacaron. Bueno, Tina Turner, cover por la banda Confess, y después otro clásico que ha sonado reversionado por otras bandas, que es We All Die Young, en este caso hecho por Eden Kurz. Bueno, vamos por ahora con estas dos canciones de covers, y necesito un vasito de agua, claro. perdón por el pequeño bache. Pero ahí va Eden Course con We All Die Young. Cosas que pueden pasar en esto de radio en vivo. ¿Qué va a ser? Bueno, no podía faltar que suceda algo raro en el programa también. ¿Cuánto hace que no había un bache? Y un bache importante, bueno. Gracias por el aguante, porque si todavía están del otro lado, luego de ese flor de bache, ¿qué habrán pensado? ¿Le pasó algo? ¿Lo censuraron? ¿Le bajaron el pulgar? ¿Le bajaron la raya? Algo habrán pensado, ¿no? Justo después de todo lo que tenía que decir. Bueno, Radio Verdad. Esto es radio en vivo y bueno, cosas que pueden pasar. Luego de ese bache sonó por fin Eden Scars, con el cover de la legendaria Steel Dragon y We All Die Young. Todos morimos jóvenes. ¿Será? ¿Será así? Esperemos que no. Bueno, y anteriormente la banda Confess con el cover de Tina Turner, What Love Got To Do With It. Bueno, a mí se me pasó rapidísimo, recontra rapidísimo este programa. Y también se me pasó rápido porque es el programa, creo que va a ser el programa más corto desde la vuelta a hacer radio. Y se me fue rápido, pero así todo, creo que van 2 horas 10 de programa. Así que en un promedio que no está tan mal, ¿no? 2 horitas de programa. Y además han sonado varias bandas. Ha habido algunas novedades con lo nuevo de Arch Enemy, por ejemplo. También voy a cerrar ahora el programa con un trabajo nuevo de una banda que ha sonado anteriormente en los programas, que es una banda de la India. Sí, una banda bien rockera y metalera de la India. Quizás alguno ya la sacó, pero les voy a presentar lo último, lo nuevo. Y así voy a cerrar este programa. Lamentablemente no puedo seguir con el programa porque tengo otro compromiso laboral. Así que se me pasó rápido, ¿eh? Realmente se me pasó rápido. Bueno, espero lo hayan disfrutado. Pero antes quiero dejar unos saludos más. Por ejemplo, para mi otro gran amigo Alejandro Estrella, que me compartió un video por Instagram de cómo se emocionaba Mike Portnoy, baterista de Dream Theater, cuando estaban ejecutando la canción The Spirits Carry On. My Spirits Carry On. Cuando estaban ejecutando esa canción, se puede ver al genio de Mike Portnoy emocionado, y cómo se le acerca otro músico que creo que es, no estoy seguro ahora, vi el video una vez así rapidito, sí, el guitarrista que se le acerca, bueno, se le acerca y medio que lo consola, ¿no? A el gran Mike Portnoy. Bueno, va el saludo para Alejandro Estrella, va un saludo para mi amigo Agustín, que está en Barcelona, un saludo para Pato también, un saludo para Damián, y un saludo para el querido Batra, para mi tocayo Martín, que también está en España y que dentro de un mes se nos casa. Sí, dentro de un mes se nos casa el querido Martín. Así que bueno, estaremos en esa gran celebración, en ese paso importante en su vida, en esa gran fiesta. Y hace mucho, pero mucho tiempo que no iba a un casamiento, sinceramente. El próximo será el mío, quién sabe. ¿Quién sabe? Bueno, por ahora, quienes me conocen bien saben que estoy soltero y sin apuro. Bueno, pero la vida da vueltas, uno nunca sabe. Pero el próximo casamiento va a ser el de Martín, que nos ganó de mano a todos y lo va a festejar aquí en la Argentina. Así que va el saludo de nuevo para el querido tocayo Martín y todos estos saluditos para los amigos. Bueno, voy a cerrar este programa, lo dicho, con esta banda de la India, Girish and the Chronicles. ¿La habían sacado o no la sacaron? No era tan fácil, porque no es una banda tan reconocida y tan comercial, es verdad. Pero quienes escuchan los programas saben que he presentado varias canciones de esta gran banda de la India, Girish and the Chronicles, con el último trabajo, que se llama Call, con K, A-A-L, Call, que viene a ser algo así como peso. Bueno, cierro este programa 115, recuerden que está siendo grabado, lo voy a subir en la semana o en estos días, tanto al archive.org como a la nueva plataforma de iVoox. En los dos lugares lo voy a subir, lo van a poder escuchar y bajar si quieren por la plataforma que quieran. Y les agradezco muchísimo por el aguante de siempre. Se fue el programa número 115, rapidito, pero estuvo, creo que estuvo muy entretenido. ¿Qué opinan ustedes? Vamos con este cierre. Suban el volumen, última canción de la noche de este programa, Girish and the Chronicles, Call. Nos vemos la semana que viene, si Odín quiere. Abrazo gigante a todos.